¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La saga Libretto del genial contrabajista sueco Lars Danielsson. En esta oportunidad vamos a escuchar la versión 2, que va por la cuarta versión de esta reunión realmente fenomenal. Ha ido modificando ligeramente las conformaciones a lo largo de las diferentes versiones de Libretto. En este caso, decíamos la segunda, publicada por el sello ACT el 29 de agosto del año 2014. La acompañan una banda realmente impresionante, además de músicos invitados: el pianista armenio Tigran Hamasyan, con el guitarrista británico John Perricelli, como músico invitado también el guitarrista argentino Dominic Miller, en guitarra acústica en el primero de los cortes, y otro paisano, el baterista Magnus Ostrom, siempre recordado como miembro del ex EST. La música de Lars Danielsson es absolutamente reconocible por su calidad, por su enorme lirismo, un maestro de la armonía, además de también tocar con maestría el cello. Es el faro que guía a estos grandes músicos mencionados anteriormente para este disco realmente fenomenal. Toda la saga Libretto es realmente lindísima. Una de las características básicas de Danielsson es que el hombre tiene un talento fenomenal para las melodías sencillas. Melodías sencillas pero absolutamente penetrantes. Una facilidad para componer y ejecutar, y además facilitar el acceso a este minimalismo musical, si se quiere, al resto de sus partners, realmente asombra. Vamos a escuchar la primera parte de este disco realmente lindísimo, Libretto 2 por Lars Danielsson. ACT Music lo publicó el 29 de agosto del año 2014. Lars Danielsson bajo, cello, piano en tres de los temas: Tigran Hamasyan, piano y Fender; John Perricelli, guitarra; Magnus Ostrom, percusión, batería. Músicos invitados: el trompetista noruego Matías Eik, Dominic Miller, guitarra en el track 1, su esposa, la cantante Ceci Norby, en voces en el track 12, y Sohar Fresco, percusión y voces en el 9. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, acabamos de escuchar la primera parte del libreto 2 por Lars Danielsson, publicó Acete Music, 29 de agosto del año 2014. Tiene gran jamación piano, John Barrichelli, guitarra, Manuel Sostrom, batería y percusión. Músicos invitados: Matías Eich, trompeta; Dominic Miller, guitarra; Cecil Norby, su esposa, en voces y la percusión, y además también voces de fondo de Sohar Fresco. Todos temas de Lars Danielsson, excepto el tema 8, compuesto por Tigran, y un tema compuesto por ambos, entre Tigran y Danielsson, el tema 10. Vieron cómo arranca, ¿no? Arranca con la guitarra de Dominic Miller haciendo un acompañamiento fenomenal. Además de ya de entrada, colega, amigo y paisano, vecino, el trompetista Matthias Eich. Matthias Eich es uno de los músicos que, tanto como los otros músicos nórdicos, refleja a la perfección con ese sonido que remite de una manera fenomenal. La idiosincrasia de la música, si se quiere, podríamos llamarla así. La idiosincrasia común a muchos músicos nórdicos. Esta cosa de, primero, el minimalismo musical y además también ese reflejo melódico que uno puede observar o escuchar en muchos de ellos. La última aparición de Lars Danielsson comparte de este grupo que aquí reúne para Libretto 2. Recordemos que a lo largo de las diferentes versiones de Libretto, empezando por la primera, titulada así simplemente Libretto, hasta llegar a la 3, más una titulada Clawland, publicada hace apenas 2 o 3 años, la última aparición de Lars Danielsson con parte de este grupo. Decíamos, una reunión de maestros, ¿no? De maestros de la simpleza, de maestros de la armonía. Un álbum absolutamente agradable e imprescindible para poder enfocarse en cada uno de los miembros que participan en este álbum, como para ir también hurgando en las producciones personales de cada uno de ellos. En esta fusión, en esta mezcla, en este mestizaje de ritmos, en donde cada uno aporta el legado musical de su propia cultura, de su propia tierra, Danielsson se las arregla perfectamente para componer un mosaico absolutamente armónico entre todos estos músicos. Y explica, comprender la música es una cuestión de sentimientos honestos. Si se piensa demasiado mientras se toca, puede perderse la narrativa, la autenticidad, la esencia de la música. Por eso resulta tan natural tocar y escuchar jazz, porque todo lo que hay que hacer es abrir el corazón, empaparse de la música y disfrutar del viaje. En sentido estricto, esto es válido para todo tipo de música, porque la música siempre debe salir del corazón y no de la cabeza, dice Lars Danielsson. Sigamos con la segunda y última parte de Libretto 2, Lars Danielsson, a City Music, 29 de agosto, año 2014. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar Libreto 2 por Lars Danielsson, publicó hace 7 meses, el 29 de agosto del año 2014. Músicos en este cuarteto que formó Lars Danielsson, Tigran Hamasyan al piano, John Parricelli, guitarra, Magnus Ostrom, batería, percusión. Músicos invitados: Matthias Eich, trompeta, Dominic Mille, guitarra en el track 1, Cecil Norby, en voces en el 12, y Soja Fresco, percusión y voces en el 9. Bueno, un apartado especial. Una mención especial requiere la participación especialísima, ¿no?, del pianista armenio Tigran Hamasyan. Tigran Hamasyan, que aporta, si se quiere, de todos los músicos mencionados anteriormente, el alma mater de este álbum, juntamente con, obviamente, con el líder y autor de la mayoría de los temas. Recordemos que hay un tema compuesto por Tigran y otro compuesto por ambos. El tema compuesto por Tigran, Swedish Song, el octavo, canción sueca, en algún momento Lars Danielsson ha dicho que la música o las canciones de Tigran suenan más suecas que las propias, ¿no?, que las propias de él. Se acopla de una manera fenomenal y adopta y se sumerge en el estilo y en el espíritu de la música folclórica sueca, que sobrevuela absolutamente todo este álbum, para brindar lo mejor de él y hacer de este álbum un álbum fenomenal. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del álbum del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.